Gabriel Narváez y Asper Abdo. Oh, yeah. Todos los jueves de 7 a 8 de la noche por la radio de la Casa de la Cultura 940 AM. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola, qué sería, qué gusto enorme. Nuevamente estamos acá en nuestro lindo Quito, Ecuador. Ecuador, mi país, como diría uno de los grandes, de esos grandes comunicadores de deporte, ¿no? Qué buena onda estar nuevamente con todos ustedes. Y suena el teléfono, vean nomás, ¿no? Qué buena onda. Eso es estar en vivo, como mucha gente habla cuando estamos en esto. Y bueno, nada más que agradecimientos a toda la gente con la que estuvimos en contacto. Millón de gracias, la eficiencia. Aquí también de las compañeras de lucha, como dicen, Rita Lashadi. También está la cantante de esta gran banda. ¿La banda es? Todos menos Charlie. Bueno, les quiero nuevamente agradecer a toda la gente, a toda la gente que nos está escuchando. Millón de gracias, México. Sebastián Huertas, millón de gracias. Bueno, esta vez no vamos a poder contestar absolutamente a nadie, porque estamos justo en el programa. Y bueno, pues así estamos, esto es en vivo, qué buenísimo estar en vivo. Y agradecimientos totales en México a toda la gente que nos dio una mano en una agenda de medios que estuvo espectacular, a la televisión, a la radio, todos los medios, pues muy buena onda. En Estados Unidos, millón de gracias a la flaca, millón de gracias Margarita por toda la buena onda. Estuvimos en Chicago, en el festival de blues, uno de los más grandes. Estuvimos también en Nueva York, el bar de B.B. King, y bueno, tantas cosas que estuvimos, alrededor de 70 más o menos, serían 70 eventos en los cuales 70 eventos en los cuales estuvo ahí Woodstock Blues, estuvo Quito Blues, y es muy interesante pues hacer ver que la bandera de Ecuador estuvo ahí. Estuvimos en grandes eventos, el último fue el día sábado, como les comentaba aquí a los compañeros de esta gran banda, Todos Menos Charlie, pues estuvimos ahí, estuvo Woodstock Blues, estuvo el Quito Blues. Estuvimos muy presentes ahí en estos conciertos. Bueno, hay tantas cosas que vamos a seguir hablando de todo el tiempo en los cuales hemos estado de viaje. Millón de gracias a Adrián también, que estuvo por acá, a Cristina también, que estuvo reemplazándonos, a la Negrita Brunner, pues millón de gracias también. Bueno, pues vamos a seguir con eso. Millón de gracias nuevamente a Adrián y a toda la gente que está en el control de sonido, pues millón de gracias. Vamos a arrancar con algo chévere. Y vamos a seguir hablando también de la gran travesía. No se olviden, se viene el Quito Blues, lunes 13 al sábado 18 de agosto. Y hablando de eso, pues tenemos a unos grandes amigos, la Shadi, que está tomando fotos, ahora es fotógrafa también del espacio en Quito. Shadira Muñoz, pues ella también es parte de un colectivo muy interesante en el cual hace ver las bandas en las cuales... bandas muy interesantes, bandas nobles, bandas nuevas, en las cuales está lo bueno es difundir el espacio a las bandas, y eso es lo grande que tenemos para como producto ecuatoriano. Les agradezco mucho en el control de sonido, tomemos en cuenta, está un poquito alto el volumen. Y bueno, pues entonces como les decía, Espacio en Quito es un colectivo muy interesante, en el cual, escena en Quito, ya me corrigió también la Shadi. Bueno, vamos a corregir algunos problemas que tenemos acá de sonido. Pues millón de gracias. También quiero agradecerle bastante a la directora de comunicación social que estuvimos ayer en una gran conversación, a la señora Castrillón. Millón de gracias por tomar en cuenta este espacio en el cual hemos estado muy conectados con todo lo que es la cultura, el arte, la difusión. Esperamos tener también el espacio de Woodstock Blues con Argentina y con México, en el cual vamos a compartir también espacios, cápsulas desde acá. ¿Qué les parece? Cápsulas desde Ecuador para Argentina y de Argentina para acá, igual de México y de México para acá. Bueno, menos bla bla y más glulú. Le vamos a tener a la señorita fotógrafa que nos hable un poquito de Espacio en Quito, dos segunditos, y porque estamos con la gran banda Shadira Muñoz, la que dirige la fiesta de lo que es Espacio en Quito. Millón de gracias, Adrián, millón de gracias por corregir el sonido, millón de gracias. Hola a todos, para corregir el pato un poco, soy Shadira Ruiz. ¡Eso! Soy la directora del proyecto de escena y esta vez se hizo en Quito, por eso tiene el nombre del territorio milenario Quito, de los Quitucars. Entonces sí, pasamos por una travesía de 4 etapas, donde la banda Todos Menos Charlie pues entró dentro de estas 25 primeras bandas, pasaron luego a la etapa de las 15 bandas y luego quedaron entre las finalistas. Gracias a la colaboración del Quito Blues, ellos se hacen acreedores más que por su cometido de gente. Por su participación y por tener un gran talento, se les escogió como parte de un pequeño showcase que van a tener dentro del Quito Blues, donde van a poder escuchar su EP que sacaron recién este viernes, hicieron su lanzamiento. Y aquí estamos, que ¿no? Que se con llama las grandes... Viaje Circular. Entonces, bien, agradecerle al Quito Blues y al Pato, sobre todo, por la acogida, por dar esta apertura a las bandas de emergente. Bueno, más que todo es la fusión que estamos teniendo. En un rato más también viene una productora, también que vamos a unirnos todos y vamos a seguir entrelazando cultura, entrelazando arte, hermano. Trabajo, esfuerzo, honestidad, y vamos a seguir compartiendo. Menos bla bla, como diría aquí, no recuerdo, pero algo decía, menos bla bla y más blu blu. Vamos a, tenemos también a la gran cantante de la banda. Daniela. Su nombre, señorita. Bueno, yo soy Daniela Mesa, y bueno, ya como lo mencionó el pato, soy la cantante de Todos Menos Charlie. Daniela, tenemos también, ¿eh? Yo soy pianista, soy Daniel. Daniel en el piano, hermano, ¿cuál es tu nombre? Yo soy Carlos Herrera, guitarrista de la banda. Carlos Herrera, la guitarra de la banda. Qué buenas, estamos compartiendo con grandes amigos, músicos. Cuéntame un poquito de la banda, me decías internamente algo de cómo nació ese nombre, ¿no? Todos Menos Charlie. Yo te compartía también que hay una canción que se llama Charlie, de estos grandes... Un saludo bien grande, le tenemos también a Patricio Álvaro, el director de la radio. Millón de gracias, Patito, si eres tan presente puedes venir un segundito, le agradecemos muchísimo al Pato. Un aplauso para el Pato Álvaro. Que eres el director de la radio, ya sabes que esto todo es en vivo. Puedes venir, por favor, unos segunditos, Pato. Pato, si nos das unas palabritas también de la radio, de lo que está pasando con la radio, Pato. Bueno, la radio desde hace algún tiempo viene evolucionando aquí. Esta frecuencia, lo que le hemos puesto es un poco el concepto de ciberradio, es decir, una radio en internet, por internet y en ondas. Hemos modificado con la cuestión de los podcasts, tenemos video, claro, que este momento lo estamos solucionando, pero en ese proceso andamos de ponerle a la radio al nivel de lo que estamos haciendo las radios en el mundo, ¿no? Millón de gracias, Pato, y de mi lado, Woodstock Blues, pues como ya sabes, esperamos seguir siendo internacional el proyecto, este gran espacio que tenemos ya algunos años. Millón de gracias por creer en el esfuerzo, en la honestidad, en el trabajo. Millón de gracias y un aplauso nuevamente. Hay que seguirlo así. Sí, hay un aplauso a la Casa de la Cultura y a la radio de la Casa de la Cultura. Gracias, Pato. Millón de gracias a Pato Álvaro, director de la radio. Y seguimos con los grandes amigos, todos menos Charlie. Estabas contándome un poquito de Charlie, que yo te decía que hay un disco de Whiskey David, que también se llamaba Charlie, que hay algunas cosas que mencionan a Charlie. Cuéntanos, ¿por qué el nombre de Todos Menos Charlie? El nombre es una ironía a todas las experiencias que he vivido desde joven, que parte de mi carrera musical ha sido como que los éxitos y los fracasos de las bandas. Cada banda que conseguía siempre se separaba o dejaban de seguir funcionando, así que un día solo me cansé y dije, ¿por qué no voy a hacer mi propia banda? Y salió el nombre Todos Menos Charlie. Todos Menos Charlie. Me decías que como que todas las bandas querían hacer... Todas las bandas siempre se separaban o no concretaban algo y a la final me quedaba solo yo. Oye, qué locura que es eso también. Es que bueno, yo te entiendo también, estar con un proyecto un buen tiempo es tener un poco de capacidad de entendimiento para todos los compañeros, y los compañeros también entienden al que creó la banda. A veces te conviertes en un manicomio, a veces sí, te conviertes en una amistad total, a veces hay una hermandad, se rompe a veces, ¿no? Pero lo interesante es amistad que puede fluir en una banda, así mismo musicalmente entendernos, ¿no? ¿Y qué me cuentas, Daniela, en la voz principal de Todos Menos Charlie? Yo inicié ya con Charlie hace aproximadamente 3 años y medio, que empezamos con este proyecto ya casi más definido, más concreto. Luego Daniel se incluyó a nosotros y creo que, como tú mencionabas, ha habido veces que sí es un conflicto súper fuerte, hay muchas veces que no estamos de acuerdo entre todos, pero creo que eso también ha sido bastante fructífero para poder formarnos e irnos concretando, fortaleciendo en sí nuestros vínculos como amigos, como músicos y profesionales, y a la final ha creado este gran proyecto que ahora justo lo lanzamos también el anterior fin de semana, que es nuestro primer EP, con el cual estamos súper contentos, y se llama Viaje Circular. Viaje Circular, ¿qué dice Viaje Circular, señor pianista? Viaje Circular habla bastante sobre cómo funciona la vida en sí, cómo todo es un ciclo que vuelve, está todo lo que haces, todo lo que das, todo vuelves a recibirlo, todo es un ciclo en el que estás inmerso. Y bueno, pues entonces sigamos, vamos a seguir comentando un poco. Vamos a lanzar un tema de Todos Menos Charlie. ¿Con qué tema vamos, maestros? Bueno, estamos en control de sonido. Y bueno, estamos acá, gracias Michael, en el sonido nos está acompañando. Vamos a tener grandes amigos en el sonido, Michael y Adrián. Bueno, pues aquí estamos con los menos, todos menos Charlie, me estoy olvidando las cosas. ¿Qué será? ¿50 años que tengo? No creo. No, yo tampoco creo eso. Y bueno, pues vamos a compartir un poquito más, cuéntanos de ese tema, viaje. Viaje circular. Circular. Como te habíamos mencionado, es el nombre de nuestro EP, y básicamente significa en lo que creemos, en que la vida es un ciclo que no tiene final. La vida. Y básicamente eso, tenemos nuestros temas orientados en esta sección. Es como que cada tema tiene una historia que cuenta cómo ha sido el ciclo de nuestra experiencia desde que empezamos con la banda seriamente. Qué buena onda. ¿Y seriamente significa hace cuánto tiempo? Hace unos 2 años que empezamos ya a trabajar. Oye, pero es pesado, ¿no? También dirigir una banda y estar en esto algún rato, algunos compañeros ya que tienen algunos años también con sus proyectos. Tratar del que crea la banda, ¿no? Entender a los demás compañeros y los compañeros entiendan al que creó la banda o el que busca también dónde las tocadas o ser como manejador de la banda. Es súper pesado. Y eso de los ensayos también, ¿no? Oye, vendrán al ensayo a tal hora, ya casi todos ya sacando los juguetes y recién está llegando el cantante o el guitarrista. Oye, qué tenaz. Yo pienso que también es un poco la idiosincrasia, ¿no? Pero también debemos tener una profesionalidad en eso, en tratar de cumplir. Yo creo que pasa mucho en algunas bandas en el tema este, ¿no? Y hay veces que ya llegas y el uno, oye, pero si ya me tengo aquí, tengo que mi otro trabajo y no sé qué, ¿no? Claro. Mucha gente también, y esa parte tenemos que cuidarnos bastantísimo. Danielita, ¿qué más nos cuentas? Bueno, como tú decías, mucho esto a veces de los ensayos, de que no siempre nos han resultado las cosas en un inicio, pero creemos que, bueno, ahora también ya con esto del EP, creemos que vamos a ir poco a poco también ya subiendo, la gente nos va a ir conociendo un poco más, y eso nos anima un montón también, porque a la vez pues ya la gente puede escuchar nuestra música, y obviamente también tenemos esa fe y esa esperanza de que como cultura también Quito y en general el Ecuador ya va a ir... va a ir mejorando, ¿no? O sea, ya la gente va a poder apreciar más lo nuestro también, darle más importancia, asistir a los conciertos, que siempre es súper importante animarles, ¿no? Que también consumamos lo nuestro. La difusión, bastante. La parte de la difusión. El espacio. Ajá, exacto. O sea, que la gente pueda darse su tiempo también. Si bien está, ¿no? Que les guste la música internacional y todo, pero que también le demos mucha importancia a lo nuestro, a lo que estamos creando cada día. ¿Quién diría? Mis bandas nacionales, saludos también a la Nebras, un abrazo enorme, también una gran amiga, bueno, en otros temas, otros proyectos, pero chévere, ¿no? Esta parte es muy interesante, difundir lo que hacemos nosotros. El Ecuador tiene muchas cosas, pero al final tenemos que tener lo que tú mencionas, difusión, tenemos que tener espacio y a veces no lo hay. Ya saben, este espacio es para eso. Algo vamos a hablar también, y no se olviden de llamar al 2220968, que estamos sorteando el disco, señor pianista. Estamos sorteando el disco de, se llama Viaje Circular, LP. Entonces, pueden llamarnos para, sí, si sí, quieren conseguir el disco. Exactamente, pueden llamar acá a la radio. A la radio, exacto. Igual a nuestras redes. Pues escribirnos a nuestras redes, como decía el Pato, es del 2220966. Pueden buscarnos en nuestras redes sociales también, en Facebook, en Instagram, YouTube también, como todos menos Charlie. Le pueden dar ahí su like, llamar acá a la radio y están inmediatamente participando para ganarse en nuestro primer EP, que se llama Viaje Circular. ¿Qué se viene, Charlie? ¿Qué se viene? Ahorita se viene, ya estamos en el rodaje de nuestro primer video. Rodaje. Estamos ya en los preparativos, va a ser el video de la canción Ley Natural. Ley Natural va a estar súper chévere y esperemos en unos 3 meses ya estar viéndolo todo. Además de eso, tenemos un video grabado en 360 grados que está en YouTube, donde se puede apreciar a toda la banda. Es muy chévere y les sugiero buscarnos en YouTube. Exacto, pero los links, los nombres, ¿dónde se les busca, no? Nos puedes buscar en Facebook, Instagram y en YouTube como Todos Menos Charlie. Así, entran como Todos Menos como Charlie todos menos y Charlie. Entran a YouTube, Instagram y todas las redes sociales. Qué buenísimo, sí. Qué buenísimo. Próximo concierto. Próximo concierto tenemos el 16 de junio. Ya saben que tienen que venir antes del 16 de junio a promocionar, ¿no? Ya saben, gracias. Cero, muchas gracias. Igual con Shadid estamos tratando de fusionar lo que es el espacio en Quito. Espacio en Quito, sí, estoy bien, ¿no? Espacio, escena en Quito. para seguir difundiendo esto, para seguir uniéndonos. Igual está Iván también, que ya está fuera del estudio, que también entra un momentito más. Él también tiene su productor y todos vamos a unirnos, él tiene su programa también de televisión, él difunde proyectos, él difunde festivales y vamos a unirnos entre todos para que trabajar, esforzarnos. Sí. La honestidad más que todo, ahí va el Ecuador, día a día trabajando. Una cosa, ¿cuál es la particularidad de ustedes que tienen en el alma con la banda? Es decir, un músico preferido que les inspire a vos a cantar, a vos a tocar el piano, a ti, Charlie. Bueno, creo que nuestras influencias, a la vez que son un poquito variadas, también nos centramos en algunas, intentamos como que darle ciertos estilos, ¿no? Somos bastante influenciados en blues, R&B, soul. Por ejemplo, en mi caso, me encanta un montón Janis Joplin, Amy Winehouse, que esté todo como que en esa onda. Me fascina un montón. Sí, ustedes, chicos. Creo que el resultado que estuvo viendo Charlie es la mezcla de las influencias de todos, como tenemos la Dani en ese aspecto, en el mío que viene el rock clásico, que viene un poco del funk, en Daniel que viene del ajá, venimos de varias escuelas. Una, como digo, dices, Charlie está fusionado, ¿no? Está fusionado, ajá. Esto y es chévere, porque a la final se crea una atmósfera, como siento su música atmosférica, blusera, con rock and roll, o sea, baba, ¿no? O sea, esa fusión está muy interesante. Recuerdo, yo tocaba hace unos 22 años en Vía Láctea, justo saludos a Lucho, él era el creador de esta banda, y él tenía un poco el TNS, ¿no? Del blues rock and roll psicodélico volándote por aquí, por allá, con ciertas fusiones, muy interesante. Yo quiero felicitarles a ustedes, realmente, con lo que Shadira también nuevamente, por ese impulso a los nuevos proyectos, a la nueva personal, que bueno, y alguna gente ya lo tiene algunos años, su estudio, su amor por su juguete, como yo digo, el canto, la guitarra, la batería. Quiero felicitarles y nada más que desearles mucha suerte en todo. Si ustedes quieren decir algo más, quieren enfocar algo más, vamos a soltar otro tema también un ratito de todos menos Charlie. ¿No se quieren acotar algo más ustedes? Sí, que les esperamos el 16 en la verbenera. Vamos a estar tocando. ¿Dónde está la verbenera? En la Isla Floreana. Exacto. Ajá. Isla Floreana. Ishiris. Exacto. Ahí vamos a estar tocando. A las 9 de la noche. Las 9 de la noche. Sí, pueden estar igual súper pendientes de nuestras redes. Ahí estaremos publicando un poco más. ¿Cuándo está eso, Danielita? ¿Qué día acá eso? Viernes. Me parece viernes. Sí. Bien, entonces por lo menos seguro van a estar muy ajetreados, pero así viene el viernes 19, pues les espero por lo menos un ratito que digan, no se olviden de visitarnos hoy en la verbanera. Ya saben que acá estamos para compartir, estamos justo para ayudarnos entre todos. Saludos a Iván, que también está ahí afuera, saludos Iván, este gran amigo con su esposa también, Daniela, que también es Daniela. Bastantes Danieles del día de hoy. Así que vamos a estar muy contentos, más que todo, de seguir fusionando esto. Ustedes les voy a invitar también a la fiesta blusera rock and rollera para que toquen ustedes también. Buenísimo, vamos a tener, vamos a estar ahí los Blues Project, la banda que la creé hace 16 años. Yes. Vamos a estar también los Crónicas Roja Blues Band, 5 años. Cumpleaños de los guitarristas, del baterista, de mi hermano, y bueno, también mío. Buenísimo. El cumpleaños de Woodstock, o sea que vamos a celebrar muchas cosas ahí. Claro, siempre está grandes amigos, Jaime Guevara, a veces Valigo Ricasa, y bueno, amigos de medios. Así que vamos a estar ahí compartiendo, yo les voy a avisar la fecha, esto se viene, sería más o menos para la segunda semana o primera semana de julio. Seguro buenísimo. Vamos a estar en contacto, no se olviden de dejar los teléfonos, y bueno, no sé, algo más de publicidad, vamos. A nuestras redes, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y YouTube, como Todos Menos Charlie. Exacto. La personal también, ¿no? Los de PES por el momento. Exacto. Solo tenemos venta, nos pueden escribir y nosotros les hacemos llegar el en EP. Unas semanas vamos a llegar a la Alianza Francesa, vamos a estar distribuyéndoles de ahí, vamos a estar igual, toda noticia o cualquier cosa estamos por nuestras redes sociales. Ahora que hablas de Alianza Francesa, un abrazo enorme a al Hernán Guerrero, otro grande, sí. Gran amigo, el Hernán, otro de los grandes también, cultores de gestionar tantas cosas inmensas que se han dado para nuestro país. Bueno, mis hermanos, vamos con el tema, menos bla bla. Danielita, cuéntanos un poco del tema este. Ley natural. Bueno, este tema que sigue se llama Ley Natural. Bueno, básicamente habla acerca de los cambios en la vida, de que todo a la final nace, crece y se devuelve. Todo se devuelve. Todo lo que tú hagas, sea bueno o malo, a la final regresa a ti de cierta manera. y es básicamente lo que queremos transmitir con esa canción. Así que disfrútenla un montón. Oye, pero justo en este tema es medio loco, ¿no? Mucha gente cree, más o menos hablas del karma también, ¿no? Exactamente. La regaste y algún rato te llega, ¿no? Otra gente, bueno, he visto tantas filosofías, he escuchado tantas filosofías, tal vez no entiendo alguna a estar muy adentro, pero realmente ustedes creen en eso, en el castigo, porque al final crees que estás en un castigo, ¿no? La hiciste mal y compórtate. No, básicamente no solo es castigo, también son las cosas buenas que haces en la vida. Sí, si tú das amor, pero eso es otra cosa. Estás hablando de dar una buena onda, que por lo general, si no quieres dar un abrazo, recibiste algo bueno, ¿no? Pero si vos la regaste, robaste, mataste, igual el castigo va a estar ahí. Pero el karma también es una cosa muy pesada. Yo creo que es un tema para hablar bastante grande, pero en realidad con café y conversando muchas cosas más. Pero qué chévere que tengan una temática inspiradora también en lo espiritual, que tengan la fusión también de diferentes géneros musicales fusionados para que salga la gran banda Todos Menos Charlie. Un gustazo enorme, un gusto blues escucharles, maestro. La Shari también, que nos dice algo en la despedida. Igual que sigan pendientes de todos los procesos de las bandas que están ahí dando, estamos dando sus recompensas. Crear un poco más también en las diferentes bandas y agrupaciones que cada día gestan en nuestro territorio, y también apoyarnos mutuamente, porque de eso parte generar y crecer, también germinar muchas más bandas que están ahí, que piensan que no hay espacios, pero sí se pueden dar, así que esto es como ejemplos de que nosotros podemos ir gestando en colaboración. Un abrazo y al Pato. Oye, qué buena. No, y esa parte también, no sé bien. Vamos a estar con ustedes, vamos a estar en contacto para el día, que es la presentación de ustedes con dos o tres temas que van a estar presentes en el Quito Blues. No se olviden, el Quito Blues, del lunes 13 al sábado 18 de agosto, es la premiación de parte del Festival Internacional Quito Blues con ustedes. Así que vamos a ver. ¿Qué dices, Shari? 3-4, 3-4. No te entendí, pero bueno. Vamos, soltemos el tema. Y bueno, bienvenidos Todos Menos Charlie. Y siempre este es su espacio. Cuando ustedes deseen, hola Pato, vamos a ver qué onda. Veamos y vemos para cuadrar tiempos. No se olviden que les espero también el 19. Nuevamente, Charlie, ¿el 19 en dónde? En Averben. Sí. Viernes 16 de junio, no se olviden, viernes 16 de junio, señores. En la verbenera, Isla Floreana y Chiris. ¿Qué vamos a escuchar? Todos menos Charlie. Luz, rock and roll. Sí, fusión. Ya saben, vamos a estar en la rumba y ahí capaz que los voy a visitar también. Y vamos a estar en contacto con todos ustedes. Millón de gracias. Así que nos vamos con el tema. Gracias a ti, Pat. Tú. promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Cicalíptica.net presenta su octavo proyecto exhibitivo, El Orden Natural de las Cosas. Una muestra sobre representaciones del arte sexual ecuatoriano que reúne la obra de 16 artistas y colectivos. Abierta al público desde el sábado 2 al 17 de junio, de 9 a 17 horas 30 en el Hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Entrada gratuita. Organiza la Cicalíptica.net con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, UIO Festival Erótico 2018, auspicia Color Power y esta emisora. ¡Guau, amor! ¡Te vestiste así para mí! Amor, no me digas que te olvidaste. ¡Es nuestro aniversario! ¿Saldremos a comer o vamos a un concierto? ¡Ya sé! No sé. Segunda edición del UIO Festival Erótico 2018. Viernes 8 y sábado 9 de junio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada gratuita. Organizan Ojo Cuadrado, Productora de Sentidos y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con el apoyo de La Cicalíptica. Auspician Euforia, Nude Art Studios, Hotel Bedquester y esta emisora. Detallazo, amor. La sede nacional de la Casa de la Cultura, el municipio de la ciudad de Riobamba, presentan al coro Voces Quichua, junto a la Orquesta Sinfónica del GAS Municipal de Riobamba. Viernes 8 de junio, 19 horas, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, un encuentro para disfrutar nuestro arte y patrimonio nacional. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, seguimos acá, siguen también en el estudio, les dije que se queden estos grandes amigos, los todos menos Charlie. Ya tenemos también aquí a David. David tiene un proyecto súper interesante que inicia en YouTube y la evolución a mostrar lo que hoy en la ciudad de La Tacunga. Y el apoyo a bandas en escena independiente, actualmente el proyecto tiene un programa a nivel provincial que se transmite todos los sábados, desde las 15 horas hasta las 16 horas por Facebook Live. Hoy que hay TV. Quiere cruzar fronteras e iniciar la cobertura y promoción del Quito Blues. Bueno, ahí estamos funcionando. ¿Se dan cuenta lo que hablamos? ¿Cómo? bueno, salió eso. Bueno, aquí estamos con los grandes amigos, todos menos Charlie, y pues acá también con Iván. Cuéntanos, Iván, ¿cómo está el proyecto? Muchas gracias, Pato. Un saludo muy especial para toda la gente que hace Goose Talks, Goose Blues. Nada, muy agradecido por la invitación, más bien a ti, bienvenido al Ecuador, creo que he estado bastante de viaje y más que todo, como nos contabas detrás micrófonos, eso, el apoyo a la escena independiente, y esa es la mentalidad que nosotros tenemos como K.TV. Eso es lo interesante, ¿no? Apoyarnos también una escena independiente que necesitamos, unirnos una, y necesitamos ver también creatividad, necesitamos ver fuentes, necesitamos, como decía Daniela, ver espacios, ver difusión, y eso de eso se trata, ¿no? La unión esta que vamos a seguir manteniendo, algún rato nos vamos a reunir todos y seguir pensando en cómo seguir avanzando con todos estos temas. No se olviden que también viene el primer congreso de blues latinoamericano, es una parte de las tantas actividades que van a haber en el Quito Blues. Vamos a difundir y hablar de eso también, ¿no? Y los de diferentes hermanos países que he visitado, gente como nosotros también que trabajamos creando proyectos, festivales, conciertos, siempre queremos ver que se den mejores cosas, ¿no? Entonces, para eso vienen, vamos a ver estrategias de producción, de realización, de organización, de gestión cultural. Saludos en Argentina a Roger, Rogelio Ruflo, él es un empresario, es productor de blues, también tiene su bar en Buenos Aires y también tiene su radio. Millones gracias a Radio que hizo una entrevista desde Argentina cuando está en Estados Unidos. Él también va a estar hablando de esto, la difusión, cómo estamos en el medio en Argentina. Argentina, a ver si vos pones una canción y realmente hasta qué punto llega esa canción, si hubo el apoyo o no apoyo, hasta dónde llegó. Entonces vamos a hablar de muchos temas. También está Jorge Vanegas, que es un músico colombiano, él va a hablar un poco también del blues en español. Mucha gente, los puristas, hablan de que el blues solo sería en inglés. Realmente para mí no, pero para mucha gente también no. Y mucha gente, los puristas, dicen por el tema de los tonos, las escalas y bueno, la lírica que tienes en un español con el inglés. Y bueno, Jorge va a hablar un poquito también de ese tema del blues en español y la fusión que hace con el afro, ¿no? El afro colombiano. Y acá tenemos un grande como es David Wessel, también con raíces de acá, él hace el San Juanito Blues. ¿Te das cuenta? Entonces todas estas partes van a ser muy, muy chéveres de poder hablar con mucha gente importante. Viene también una gestora cultural con bastantes PHs en lo que es la gestión y difusión. La esposa de Rogelio ya también va a ser una de las panelistas. Flor Moreno, también es exdirectora de la Casa de la Cultura de Querétaro. Ella también va a estar presente. Entonces, entre todos vamos a fusionar todo esto, ¿no? Es la parte interesante en la cual vamos a seguir creciendo. Síguenos comentando un poquito más. Ya está el Jonathan Zarzosa, que es el guitarrista de Crónica Roja Blues Band. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Saludos. ¿Qué tal? Bueno, aquí estamos conversando también con los compañeros, los Todos Menos Charlie, la banda de blues, que bueno, ahí van a tocar unos temas de blues en el Quito Blues, y acá con el compañero Iván, que nos está comentando un poquito de todo lo que es el proyecto de ustedes. Iván. Sí, como tú leíste, Pato, nosotros iniciamos en YouTube, básicamente en la onda del YouTube de realizar las cosas que en realidad no se mostraban. Nosotros implantamos un nuevo estilo diferente y bueno, el proyecto evolucionó a tal modo en que queríamos mostrar lo que en nuestra ciudad se está haciendo. En la ciudad de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi, hay muchas bandas y de ahí nace el nexo contigo. De hecho, nuestra relacionadora pública, un saludo para Daniela que nos está escuchando, sale con mostrar una de las bandas de latacungueñas que rompen con todo, que es de María Limosnas. Bueno, saludos a estos grandes amigos, hermanos. Yo hice algunos eventos y ellos también participaron en uno que me acuerdo se llamaba Blues por la Paz. Uh-huh. Ellos participaron, bueno, unos grandes amigos, han cambiado la de una que otra la de la formación. Estuve también ahí en los estudios donde se ensaya. Grandes amigos, están bienvenidos también a Quito Blues. Grande banda que también estuvo en Espacio en Quito. En la escena Quito, estuvimos Quito. Por ahí. De hecho, felicitaciones acá a la organizadora. Estuvimos por ahí en este particular, organización. Creo que va a crecer muchísimo el próximo año. Felicitaciones, estuvimos en la final apoyando a María Limosnas. Y bueno, es esa misma mentalidad, ¿no? De querer apoyar a lo que se hace en cada sitio, en cada lugar. Nosotros al momento tenemos un programa de televisión a nivel provincial y hacemos eso en todos los programas, más que todo un segmento en el cual podemos mostrar a nuestros artistas y ahora cruzar fronteras con el Quito Blues y más que todo seguir conociendo gente, productores, artistas. No, ahorita ya estamos en eso, ya viste, aquí está justo la Shadi también se une al combo este de, y vamos a pensar qué nombre nos pondremos así todos los que vamos a estar ahí entre productores. La pandilla. No, okay, la pandilla. Los reproductores. Esa re mala idea. Ahora que hablas de artistas, también le tenemos a Jonathan. Cuéntanos estuvo de jurado, ¿no? También estuviste de jurado. Sí, ahí tuve la oportunidad al Quito Blues de estar ahí y conocer la música, el trabajo que hacen varios artistas de la escena. Oye, Jonathan, ¿cuántos años en la guitarra? Porque bueno, vos estudiaste también sonido y guitarra también en Argentina, te quedaste bastante tiempo. Sí, estudié, ¿no? Soy cineasta, productor audiovisual y de sonido, de música, y también guitarrista, no sé, desde que 13, 14 años toco. Ya tienes fotógrafo que te viene a tomar fotos. Es de nuestro baterista Francisco Torres. Él será el de tu baterista. Claro. Ese, mi hermano, yo no sabía que era tu batero. Ajá, entonces también vamos a estar haciendo música. En el Quito Blues también está. Habla un poquito de la banda. Pues bueno, con Francisco acá estamos tocando alrededor de un año más o menos. Tocamos estándares de jazz y otro tipo de música, ¿no? Haciéndole al jamming, improvisando. Tocamos por lo general en algunos sitios. Por ejemplo, este fin de semana vamos a tocar ¿en dónde es, Francisco? En el Cañón. En el cañón, resto. Si no estás cañón, perdiste nada. Entonces eso es lo que hacemos, tocamos música instrumental, también tocamos música cantada. ¿Quién está en la formación ahí? Estamos Francisco Torres de la batería. ¿Qué dices, Panchito? ¿Qué más? Un saludo. También es muy buen pianista, así que, pero en este proyecto toca la batería. ¿Te das cuenta, Iván? Ahí estamos todo el personal, están también estos grandes amigos, Danielita, todos menos Charlie, estamos también con... ¿Cómo me llamo? Esen en Quito. ¿Cómo se llama? Qué bueno, eso es lo chévere de compartir. ¿De dónde somos? Amarillo, azul y rojo, Ecuador. Disculpen en este tema, tal vez estemos de otros países también acá presentes, pero en esta parte para mí es muy interesante hacer ver el Ecuador. Demasiado. No es que, no sé si lo tomen por nacionalista de mi lado, pero soy muy orgulloso de ser quiteño y ecuatoriano. Por qué lado que vaya, hay que hacer eso, ¿no? Entonces, mucha gente, y con el respeto grande, la otra gente que viene de otros países, son bien nacionalistas, y el ecuatoriano se bajó. ¿Por qué? Si nosotros tenemos calidad, tenemos producción, tenemos tantas cosas interesantes, para no tener... ¡Arriba el Ecuador! Arriba. Eso, arriba, por ahí. Arriba Latinoamérica y el mundo. Latinoamérica, eso ya sonó como que era Facundo Cabral. La Pacha Grande. Que no haya límites. Panchito, cuéntanos un poco más de la batería. Bueno, aquí estamos con Jonathan. Somos funcionarios de aquí de la casa. Cuidado. Amigos. Cuidado. Y músicos. Sí. Y tocamos el año anterior en el Quito Blues, pero en esa versión pequeña en el Ministerio de Cultura. No, pues ahora va a estar vamos a estar en el escenario propio. En el escenario propio van a estar tocando ahora. Tocando ahí un poco de blues, jazz, rock, pop. Qué buenísimo. Ahí está la fusión. También tienen los grandes amigos. Iván, ya tienes otra banda también para poder conversar con ellos, ¿eh? Sí, de hecho, como te contaba, tenemos un poquito ya de experiencia en algunos festivales. Allá en Latacunga se está comenzando a retomar lo que es la escena independiente con el Panela Fest. Este año ya va la segunda versión. ¿Cuándo está el Panela Fest? En julio. Exactamente. Ahorita ya está en toda la promoción. Ya están las bandas, ya están todo. El line-up está completo. Creo que la gente tuvo una apertura muy muy grande en la primera edición. Estuvimos ahí, cubrimos el evento y fuimos creciendo así. Ahora el Viejo en Llamas fue eso, o sea, lo que la gente requería a esa escena independiente, y ahora la segunda versión va a ser mucho mejor. Siempre estamos en contacto con la parte de organizativa. De hecho, un saludo a toda la gente de allá de Latacunga. ¡Aplauso a Latacunga! ¡Latacunga! Se está formando otra vez el centro de la escena independiente y bueno, como bandas, como yo te decía, de María Limosna, Los Valverde, que siguen tocando en ritmos diferentes, pero siguen mostrando lo que es la escena independiente en todo lado. Justo hablando con Santiago, también el control de sonido, vamos a ir un ratito, también vamos a una canción del maestro Jaime Guevara, me estabas diciendo, Sebas. Vamos ahí, un Planeta Blues, verán, este tema fue súper interesante. Planeta Blues era un proyecto que se hacía en una radio que se llamaba Radio Planeta. Tuve el gusto también de haber puesto música ahí. Grandes amigos, era de rock clásico blues, tal vez te acuerdas, Pancho. Radio Planeta, que estaba claro. en el diario La Hora, y abajo era justo abajo. Sí, así es. Fue un gustazo, y solo era blues y rock and roll. Y el Diego Pérez, un experto en el blues, tenía Planeta Blues, que tenía en la teleonda musical hace 500 años. Y después se puso el Planeta Blues. Y este tema justo es la despedida del programa, porque se fue del aire. Ahí está el Norman Wright, está también el, ¿cómo se llama?, el viejo Napo en la armónica. Está mucha gente ahí, grosos músicos, y Jaime Guevara ganando. Cantando. Menos bla bla, y vamos a escuchar saludos al maestro Jaime Guevara. Y que vive el blues, del arte, las culturas en el mundo. Planeta Blue. Es muy trágica noticia que vuelve. más pesada nuestra cruz. Ay, qué trágica noticia, que vuelve más pesada nuestra cruz. A ver qué finaliza Dieguito Pérez con Planeta Blue. Luciaba John Lee Hooker, luciaba B.B. King, luciaba Moody Waters, John Mayer, Zeppelin. Y que todos los domingos a una lluvia el cielo estaba azul. Y es que todos los domingos a una lluvia el cielo estaba azul. Cuando en los oídos sonaba sin parar Planeta Blue. Seguimos escuchando también de fondo al maestro Jaime Guevara, justo les contaba internamente a los compañeros de este gran tema, con el que Jaimito despedía un programa de un gran amigo como es Diego Pérez, o un experto en el blues. Él tuvo un programa también que se llamaba Planeta Blues en la Teleonda Musical hace muchísimos años, un grande de comunicación, no he sabido nada de Diego, un grande de lo que es el blues en todo lo que es más que todo la literatura, las que músicos y bandas. Así que bueno, ahí estamos. Síguenos contando algo más, Iván, te noto deprimido porque Daniela no está acá, ¿no? Y hay que sacar otra atención, Daniela. La Daniela no está acá. Un saludo para Daniela, de hecho ella es del Nexo que bueno nos unió a ti, Pato. Bueno, y como te comentaba, nuestro proyecto sigue evolucionando, queremos mostrar ahora ya los festivales a nivel nacional. Nuestro trabajo ha sido muy bien visto en la zona local, y creo que eso también nos ha merecido ya seguir al siguiente paso, que ya es, como tú dices, el uno de los grandes festivales a nivel internacional, que ya es el Quito Blues. Entonces estamos muy contentos de trabajar contigo, de coordinar todo lo que es la promoción. No te olvides que no es solo coordinar conmigo, ahora estamos unidos, más gente, también está la Shadi. con toda estamos con todas las bandas también, por supuesto, esto es muy claro, vamos a tener muy claro eso, desde ahora en adelante vamos a pensar en la unión que tenemos, sería muy interesante, ¿no? Para seguir coordinando las cosas. No te olvides cuando están los todos menos Charlie, cuando se presentan. Aquí les va a ver por si acaso, muchachos. Sí, les recordamos que nos presentamos el 16 de junio, viernes 16 de junio, en la Verbenera, que queda justo en la Isla Floreana y Shiris. ¿Cuándo se presentan, Pancho, ustedes? ¿Cuándo es la próxima presentación? Este viernes a las 8 en el Cañón. En la Shiris, viernes Tomás de Holanda. A las 8 en el Cañón. No se olviden, vamos a estar ahí todo el personal. Bueno, para que no caigan. No se olviden, esa es la parte de difundir esos Woodstock Blues, eso es Quito Blues. Cuéntanos un poquito más de tu proyecto, Jonathan. Pues, bueno, eso les cuento. Vamos como un año. Son, por lo general, jam sessions. Siempre improvisamos, pero sobre una base, ¿no? Mucho blues, mucho jazz. También temas más populares que la gente le tiene en los oídos. Y bueno, estamos produciendo también música para grabar algunos temas, no sé, sacarles en formatos singles o tal vez un disco entero. Eso lo estamos viendo. ¿Y cuántos años en la batería, Pancho, y en el piano? Bueno, en esto de la música ya más de 20 años. 20 años. Los hijos de Yelos, ¿cómo se llama? Todos menos Charlie. ¿Cuántos años, señor pianista, en el piano? Desde los 8 años. 8 años, señor bate. Desde que nació. Desde los 12 más o menos. Ahí están los menos Charlie también todos. ¿Y vos, Daniel, que tiene Danielita? Sí, yo también desde los 9, 10 años, o sea, ya. O sea, ¿cuántos? Ya, 9 años, desde los 9 y nosotros. Ah, pero son precoces nosotros, 14, 13, 14. La nueva, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 21. Ya saben, ¿no? Cuidado con la niña, tiene novio, tiene esposo, 5 guaguas, así que pues. Oye, qué buena onda conversar con ustedes. ¿Y nuevo trabajo cuándo sacan ustedes, Jonathan, Pancho? Eso te comentaba, que vamos a sacar en formato singles, creo, como sacar videoclips de cada tema. Nos esperamos hacerlo 2 por lo menos este año. Este año, qué interesante. Ojalá salga algo para antes del Quito Blues. Qué buenísimo. Todas estas partes podemos unir también, ¿no? A la productora con ustedes. Sí, de hecho es eso, de tratar de promocionar a las nuevas bandas, a todo el trabajo de la escena independiente que se está realizando aquí y cruzar fronteras por el hecho de que iniciamos en nuestra ciudad y ahora buscar nuevas bandas de la escena independiente. Estaremos en contacto con todos ellos porque nos interesa más que todo la promoción de lo que se hace en el Ecuador, como tú mencionabas, Pato. Exactamente, ¿no? Hay que promocionar también, valorar el esfuerzo, el trabajo del artista, del gestor, del productor. ¿Qué tema vamos de este momentito? Aunque ya nos queda 2 o 3 minutos, ¿no? Sí, conversemos un poquito más. Jonathan, ¿cómo están con Crónica Roja Blues Band, que también es guitarrista de los Crónica Roja? Hoy con Crónica estamos a full, a pleno. Estamos ensayando, que recién acaba de aterrizar el armoniquista hace unas horas. Se perdió hace unos años. Estuvo perdido, pero ya lo tenemos de vuelta y arrancamos con las... Con todito los ensayos. Ajá. Otra cosa también que les quería comentar, no se olviden, también viene Tulcán Blues. Me estaba olvidando, saludos a la Casa de la Cultura en Tulcán, se viene. Ahí estamos con otra producción, Colectivo Quito Blues. Vamos a estar en Tulcán. Tulcán va a ser el miércoles 8 de agosto. Sí. No se olviden, miércoles 8 de agosto. Y bueno, vamos a seguir hablando unos tiempitos más. Parece que también vamos a hacer una gira para Ibarra y también Otavalo y parece que Salinas. Así que bueno, ese trabajo, ese es esfuerzo. Algún rato vamos a estar todo el combo y nos vamos para... No, a ese lado no. Bueno, quiero agradecerles millones de gracias por compartir con ustedes arte, cultura y bueno, pues ya saben, este espacio Woodstock todo es para difundir. Panchito, en la despedida. Muchas gracias a ti, a todos y a unirnos para siempre seguir con la música. Que siga, que viva el arte. Eso, larga vida a la música, al arte, y les esperamos pronto acá en el Quito Blues y en Tulcán Blues y en toda la gira que nos vamos a estarnos viendo. Muchas gracias por la apertura que hemos tenido y no se olviden de seguir en nuestras redes como Todos Menos Charlie, Facebook, Instagram y YouTube. Gracias a todos, no se olviden de seguir a todos los proyectos que hemos hablado aquí y sigamos adelante todos. De parte de Daniel y vos también ahí. Un honor, Pato, y igual compartir micrófonos con Todos Menos Charlie, con acá, con toda la gente que realiza música. Síganos en Facebook, estamos como kiay.tv oficial, en Instagram como kiay.tv, todos nuestros videos de los festivales y toda la onda que realizamos en YouTube como kiay.tv. Muy agradecido, nos vemos en el Quito Blues, Pato. No, que en el Quito Blues del domingo, el sábado tenemos que estar el sábado en nuestro programa, por cierto. Mirarán el programa, ahí sí, tienes que hablar estamos, un poquito, el sábado es el programa. El sábado a las 3 de la tarde, por la marca TV en la ciudad de La Tacunga, igual por Facebook Live estamos ahí. Y la despedida también, tenemos Charlie, un minuto, nos dicen. Gracias también, Pato, Shadi, no se olviden de seguir a todos menos Charlie y estar súper pendientes para nuestra gira del verano también. Así que gracias de nuevo y bueno, estaremos ahí viéndonos. Un saludo, gracias a todos, igual estén en Quito y a seguir uniéndonos más. Bueno, millón de gracias a todos, nos vamos a escuchar este día viernes, no se olviden Good Stop Blues, millón de gracias Adrián, millón de gracias Sebastián, millón de gracias Michael. Esto fue Good Stop Blues, nos vemos el próximo viernes, que viva el arte, el blues y el rock and roll. No se olviden de tomar muchas pastillas de blues y demasiado jarabe de rock and roll, como diría mi gran amigo Alex Lora. Ese es su amigo y servidor Carlos Patricio Pato Harrington.